Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Bienvenidos a todos, esto es Araucaria Negra, sonando en Chile a través de Código Metal Radio, www.codigometal.cl y Culto Radio, www.seno.fm/Culto Radio, además de El Portal en Argentina. Comenzamos esta sección con una banda que es un referente inequívoco cuando hablamos de los sonidos más oscuros del metal chileno. Se trata de los santiaguinos Poema Arcanus, quienes por estos días se encuentran en plena promoción de su sexto álbum de estudio tras 8 años de silencio discográfico. Se trata del álbum Stardust Solitude, editado por el sello indio Transcending Obscurity Records. Un larga duración de 8 temas que a pocos días de su salida, salió hace una semana aproximadamente ya publicado, ha cultivado excelentes críticas en los medios especializados. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo que al parecer trae muchas sorpresas escondidas. Pero, ¿qué podemos esperar de este trabajo en comparación a la producción anterior del año 2012, Transient Chronicles? Para saber un poco más de esta interrogante, tuvimos la posibilidad de conversar con Claudio Carrasco, vocalista de Poema Arcanus, quien nos comentó lo siguiente. Hola. Bueno, Stardust Solitude, respecto a los discos anteriores, tiene varias diferencias. La preproducción y la producción fueron hechas de una manera súper concienzuda. Buscamos un sonido mucho más orgánico, no plástico, digámoslo así, como se ha usado en general en los últimos años. La idea también, el concepto del disco también es súper preciso y tiene que ver con la insignificancia, la soledad del ser humano como parte de un universo gigante. Ahí el concepto del polvo de estrellas. Las voces en particular se trabajaron de una manera distinta a las veces anteriores también. Las líneas vocales y la forma de grabarlas y la intención con que se grabaron. Así que yo creo que van a encontrar ahí unos toques distintos. A su vez, los otros elementos que son distintos es que ya no hay teclados en ninguna de las canciones. Siempre nosotros hemos dicho que la música es lo que más importa, lo primero que va dentro de una banda y dentro de Poema Arcanus en particular. Y bueno, la música esta vez no lo necesitó. Usamos los elementos que tenemos a mano, pensamos que menos es más, y básicamente todos los espacios que ocupaba el teclado fueron ocupados o llenados con los instrumentos que sí tenemos. El bajo tiene una presencia muy fuerte en este disco. Yo creo que es el mejor bajo que hemos grabado en todos los días, el sonido de bajo que hemos grabado en todas las producciones. Y todo lo demás está lleno, digámoslo así, con atmósferas que hace la misma guitarra, arreglos vocales y bueno, adornos también y figuras de la batería. Así que esas son un poco las diferencias. Bueno, y aparte del arte y la producción que, gracias a nuestro nuevo sello Transcending Obscurity, es súper producido. Viene en una cajita, las primeras copias vienen con una cajita con una serie de objetos para coleccionistas, destapador, posavaso, sticker, dorado, parche, etcétera. Así que eso, esperemos les guste. Ya van un par de reviews bastante buenos y nada, un saludo ahí a toda la gente que nos sigue y espero que sea del agrado de todos los headbangers y doomsters que gustan de nuestra música. tema que pasaba es Orphans, primer single de este tan esperado álbum de Poem Arcanus, con el cual nos entregaron las primeras luces de la propuesta que querían plasmar. Sin embargo, pocos días después la banda presentó un segundo single acompañado de un videoclip, una grabación en vivo muy bien lograda con el sonido del disco. En esta ocasión la canción escogida fue Strides of Devotion, que honestamente cuando lo escuché fue un mazazo directo al cráneo. Sobre esta canción en particular y sobre el concepto detrás de Stardust Solitude, Claudio nos comenta lo siguiente. Strides of Devotion, que es el videoclip de nuestro nuevo single, ya que hubo uno anterior pero sin video, habla un poco del inicio de un viaje, de un navegante quizás que se va a embarcar en un barco que va hacia a lo desconocido. En el fondo deja todo atrás y se atreve a tomar el riesgo de navegar por aguas desconocidas, extrañas, con todo el miedo que puede ello implicar, con todos los riesgos, temores de lo desconocido, de lo que vendrá, dejando un poco atrás todas sus creencias y tomando rumbos nuevos. Eso es un poco el concepto detrás del tema. Este tema tiene mucho feeling, creo que lo elegimos también como single porque engloba un poco todos los elementos que tiene Poem Arcanus y que tiene este disco en particular. Es un tema muy emotivo, pero a su vez también tiene partes directas y también partes muy doomy en el medio. Es muy agradable tocar. Es el tema que más hemos tocado en vivo desde que estamos tocando material nuevo de Stardust. Así que eso, espero que lo disfruten, es un tema representativo. Obviamente hay temas más doom, hay temas un poquito más rápidos también. Este es como súper cadencioso y mala onda, yo diría, sobre todo la intro y el final. Algo épico también puede ser. Yeah. Strides of Devotion, qué buen tema. Pero dejemos de lado este disco que esperamos pronto tener en nuestras manos y vamos a hablar un poco de otros planes que la banda tiene. Me refiero particularmente a la reedición del demo Underdeveloped, que es del año 1995 cuando la banda aún se llamaba Garbage. Obviamente vamos a aprovechar la instancia y le pedimos a Claudio que nos cuente de qué se trata todo esto, qué fue lo que los llevó a hacer esta revisión, cómo lo han recibido los seguidores de la banda y, lo más importante creo yo, si va a poder ser adquirido tanto en Chile como fuera del país. Claudio, por favor, cuéntanos. Bueno, la revisión del Underdeveloped, que es el primer demo que sacamos durante el año 95, la idea de reeditarlo fue básicamente este año porque se cumplieron 25 años desde que salió y desde hace tiempo que mucha gente andaba preguntando por el tape. De hecho, en el mercado negro habían copias no autorizadas, digámoslo así, y bastante caras, así que la idea era un poco democratizar el demo nuevamente y sacar una nueva edición. Y quisimos hacerlo con una edición más die hard que trae una chapita con un simbolito que antimilitar que tiene que ver bastante con el concepto original de la banda. Una parte de las letras y el estilo de la banda era bastante contestatario y antiguerra, ¿ya? Un poco el concepto de fondo es la antiguerra y antimilico unineuronal. Entonces, ese simbolito ahí lo rescatamos, que era uno de los dibujos que salía dentro de la carátula del demo. Y bueno, y también con una polera, con esta edición más die hard, que fueron 50 copias limitadas. Entonces el pack, en el fondo la preventa, se hizo del tape, un pro tape, el pin, la chapita y la pulera. Eso ya se vendió hace un par de meses y justamente esta semana comenzamos ya Terminamos en realidad la fabricación de las poleras, que estuvo largamente demorado por todo esto de la pandemia, ya que la fábrica que usábamos usualmente no estaba funcionando. Así que finalmente, después de harto esperar, decidimos cambiar de fábrica y bueno, lo hicimos en otro lugar y ya están listas. De hecho, acaban de llegar. Así que prontamente vamos a empezar a distribuir eso. A la gente que compró en preventa, nos vamos a comunicar ahí con cada uno de los que lo hicieron. Y también, bueno, el tape se va a vender de forma individual, para los que han andado preguntando. Así que pónganse en contacto, porque vamos a empezar ya la venta individual de este tape. Eso, pues ahí para los más antiguos, para los que nos siguen desde el principio, y bueno, y también los nuevos seguidores que rescaten música desde los inicios. sonaba recién Errant Souls, tema del demo Underdeveloped, en la versión del compilado Buried Songs, The Early Times, que fue marcado en público en el año 2002. Con esto ya tenemos suficiente información para hacernos de la copia del nuevo material de Poema Arcanus, Stardust Solitude, y la reedición del demo que les acabo de mencionar. Vamos a dejar a Poema Arcanus hasta acá, no sin antes pedirle a Claudio unas palabras de despedida para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este programa. Entiendo que esto se escucha en toda Sudamérica. Un abrazo ahí para toda la gente que hemos conocido a lo largo de todos estos años, gente con la que hacíamos tape trading hasta los días de hoy, donde bueno, existen las plataformas streaming y las redes sociales. Un cariño ahí para toda la gente que nos ha seguido, y bueno, y también para los nuevos que se puedan dar una oportunidad de escuchar nuestra música. Keep on Dooming. Mantengan la flama eterna ardiendo del Doom y no tan Doom. Así que un abrazo a todos los headbangers y doomsters de Sudamérica. Grande, huevones. number. Cerrábamos el bloque anterior con The Lighthouse Keeper, último single del nuevo disco de Poema Arcanus, Stardust Solitude. Y arrancamos este segundo bloque con los puertomontinos Regnum et Mortem, banda de Death Doom muy potente que a la fecha cuenta con muy poco material grabado, pero que sin embargo tienen un lugar asegurado dentro de lo más brutal del Doom Metal Underground nacional. El tema que escucharemos a continuación lleva por nombre Nocturnal, y corresponde a su demo From the Abyss of the Death del año 2005, que junto con un rehearsal publicado en el 2007 es todo el material discográfico que la banda dispone. Así que, sin más palabras, vamos a escuchar Nocturnal de Regnum et Mortem. Sonaba Regnum et Mortem con su tema Nocturnal. Ahora vamos a trasladarnos a la ciudad de Concepción, donde existió una banda que en el año 1997 aproximadamente peleaba por un lugar en los escenarios penquistas que en ese tiempo solo sabían de Thrash, Death y Grindcore. Con una propuesta de Doom Death muy melódico, de ritmo a medio tiempo, tuve la oportunidad de verlos en vivo en un par de ocasiones en aquellos años, en recitales de bandas muy brutales. Fue una experiencia realmente increíble, lo guardo en mi memoria hasta el momento. Me refiero a Daedalus, agrupación que actualmente se encuentra disuelta, pero que dejaron en el camino dos excelentes producciones. El demo They Will Be Done, publicado en el 2003, que tuvo una reedición en 2014 bajo el sello ruso GS Productions, y el EP Terra Levis Sit del año 2009. Vamos a escuchar de este primer demo del año 2003 el tema que suena al inicio y al final de nuestro programa. Se trata de la canción Moonlight. Espero que la disfruten. Con ustedes, Daedalus. Sometimes I'm fading. Dadelov con el tema Moonlight desde la ciudad de Concepción. Para mantenernos en este ambiente de doom metal de corte más melódico, vamos a conocer un proyecto que me ha sorprendido gratamente en el último tiempo. Se trata de una one man band de Santiago creada por el músico Sergio González. El proyecto lleva por nombre Rise to the Sky. Debuta en el año 2019 con su larga duración editado de manera independiente llamado Moonlight. Y este 2020, luego de publicar en formato digital un segundo disco titulado Death Will Not Keep Us Apart, han anunciado una alianza con el sello ruso GS Productions, mismo que produjo a Daedalus, que sonaba recién, para la edición en formato físico de este disco. Sergio nos ha hecho llegar el single de su nuevo trabajo, el cual pueden escucharlo en su Bandcamp, que es risetothesky.bandcamp.com. El tema escogido es Together in the Grave, Rise to the Sky, en Araucaria Negra.